Estas palabras representativas de las amorosidades, junto a unos modelajes, algunas aplicaciones concretas basadas en ellos, son una primera un prototipo de paquete que se puede hacer y que ponga a prueba a ser más contrastado mediante juegos a nivel teórico, a nivel práctico. Todavía se ha de ver más cuando las aplicaciones estén disponibles. Ya saben, porque yo no sé programar ni sé diseñar. Ayuda, my friend.